muchos compañeros, trabajadores, estudiantes, jubilados, pequeños y medianos industriales, comerciantes. En realidad, todos los sectores que nos vemos profundamente perjudicados por el modelo nacional económico y social que está implementando el gobierno de Macri. Esta plaza, la verdad que se llenó de bronca, se llenó de rechazo a ese modelo, y para nosotros, bueno, es un plus para seguir peleando contra este modelo, fundamentalmente en la calle, que es donde los trabajadores se sienten más cómodos. La calle es nuestro escenario. Hoy arrancamos el día abrazando al ANSES, porque es vergonzoso, obsceno, lo que está pasando en nuestro país con los fondos de garantía, con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y con la angustia que genera en nuestros adultos mayores la imposibilidad de jubilarse. Este gobierno nacional no construyó una sola escuela, un solo hospital, una sola ruta. Este gobierno nacional es el fiasco y el fraude más grande de la historia política contemporánea, compañeros y compañeras. Fuimos a abrazar al AFCA porque se atacaba a la ley de medios. Ya presumíamos que esto iba a pasar porque se estaban silenciando las voces disidentes. Después siguieron los despidos, las suspensiones, la apertura de las importaciones, la quita de los subsidios a los servicios básicos. Todo fue en contra de los intereses del pueblo argentino. Y lo que nosotros estamos pidiendo hoy, estamos generando conciencia que el 27 de octubre tenemos que volver a elegir, y no se puede volver a elegir un modelo neoliberal. Sentimos un orgullo muy grande de nuestros compañeros afiliados y de la ciudadanía que se moviliza, porque apenas asumió Macri dijimos que iba a pasar esto, y no es porque fuéramos unos visionarios, sino que este modelo económico, este desastre de destrucción, ya lo aplicaron en distintas etapas de la historia nuestra. Entonces, ¿qué podía cambiar? Nada podía ser distinto. Bueno, y una vez más estamos acá dando esta pelea.